el estilo, tío. Tío, lo destino en tu cara. Es la primera clase. Sobre bases el 13. Chupa tinta. Traje rimas a tu estereo como cocaína o piña. La primera clase. Chupa tinta. Con clases sobre bases el 13.